Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, esta ventana de la radio al exterior realmente ha disfrutado la mañana, muy linda mañana, allí tenían ustedes y tienen ustedes todas las imágenes para disfrutarla a través de todas nuestras redes. A pesar de las dificultades, hemos subido todo a esta hora, más allá también de los recorridos en vivo, hemos subido todas las imágenes, lindísima mañana y disfrutable. Ahora vamos a hablar de otro tema, ya adelantaba Ricardo un tema del que vamos a hablar, porque también lo hablamos hace algunos días con Nicolás Chacón de la Red de la Costa, por el tema de las firmas que se están recabando justamente para la presentación de un recurso ante el Parlamento que permita defender las playas por el tema de Marina Beach. Iban 150 firmas, ya nos dirá Adriana Costa. 750. Dice, 750 firmas, necesitan 1000. Ah, sí. Necesitan 1000, sí. Nos había adelantado Nicolás y también lo dice el comunicado. Adriana Costa, reitero, vicecoordinadora de la bancada del Frente Amplio, nos va a contar los detalles, justamente ella es una de las voceras. Decía Adriana, van 150, ya se sabe si lo superaron este comunicado que nos llegaba ayer. Ese fue el último recuento que hicimos. En realidad tenemos algunas planillas que no nos han llegado todavía porque se han distribuido alrededor del departamento y bueno, hasta ayer íbamos esas 750, necesitamos llegar a las 1000. Nuestra idea es hacer el recuento final el martes 13, miércoles 14, porque tenemos que llevarla al Parlamento, teníamos 15 días, tenemos hasta el viernes 16, si mal no recuerdo, para presentarlas en el Parlamento. Vamos a poner en sintonía a la audiencia y que sepa justamente una vez que ustedes logren alcanzar esa cifra que se han propuesto, esas 1000 firmas, ¿qué objetivos tienen? El objetivo es anular eso que se votó en la Junta Departamental, que se votó por parte del oficialismo, que es construcciones en Marina Beach, allí pasando el balneario Buenos Aires, en San Vicente. Ahí está previsto una construcción de 26 soluciones habitacionales como casas o algo así, un edificio, un hotel, en ese lugar de la costa que todavía estaba sin construir. Se supone que son tierras privadas, pero no hemos encontrado, hay documentación que falta, entre ellas la salida fiscal, que es lo que le daría la propiedad a quienes las están reclamando ahora. Y hay otra documentación que falta también. La hemos solicitado, la Intendencia no nos la ha facilitado, así que nosotros consideramos que esas tierras son públicas y como son públicas hay que protegerlas y ahí no se puede construir. Jorge, Adriana te escucha. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que durante estos días que se ha instalado este tema de Marina Beach, nos han llegado varias consultas de algunos oyentes preguntando si esta era la misma propuesta que en su momento se había planteado por parte de la administración de Óscar de los Santos, en el mismo sentido de poder o tener que habilitar por reconocer propiedades privadas en la zona de costa entre la ruta y la playa. ¿Estamos hablando del mismo tema o qué diferencia hay de lo que se plantea ahora con lo que sucedió en la administración de Óscar de los Santos? En realidad ahora lo que tenemos, la diferencia es que las tierras no está la documentación y las tierras son públicas y bueno, podemos apelar a este recurso en este caso y bueno, por eso lo estamos haciendo porque es la única forma que tenemos, no pudimos, la bancada del Frente Amplio, somos pocos, somos 9, no pudimos convencer al otro lado, así que es la opción que nos queda, para estar. No sé si te acordás también que en el otro caso todavía está estudio, está trancado, lo pudimos trancar, pero bueno. Seguimos en eso, la defensa del medio ambiente para nosotros es fundamental, tenemos que cuidar las costas, cada vez queda menos, se está construyendo sobre la costa, y bueno, y además también tenemos antecedentes en el departamento de otras construcciones que han llegado aprobarse y que se ha movido la tierra y no se ha hecho nada. Entonces también tenemos ese peligro de que se haga, que se comience a hacer algo y después no se termine y terminamos destruyendo todo. Bien, pero volviendo a mi pregunta te anterior. Jorge, te escucho re bajito, disculpa. Volviendo a mi pregunta anterior, sí. La documentación existía cuando existía se tramitó esto en la administración de De los Santos y ahora la documentación no existe de propiedad. Existía la documentación cuando se tramitó en la administración de De los Santos y ahora no existe, pregunta Jorge. No, en realidad ahora cuando estaban estudiando el expediente faltaba esa documentación cuando en realidad esa parte histórica, como yo no estaba acá en el departamento, no la conozco, pero la obra cuando se estudió el trámite faltaba documentación. Hay sí algo que no recuerdo exacto, hay algo que en los argumentos en la Junta trajeron los ediles blancos que estaba y nosotros pedimos que nos lo mostraran, que son ellos, son las salidas fiscales, uh-huh. y se estuvieron buscando incluso ahí en el momento en la Junta porque algunos lo tenían en mano y en el expediente no está. Entonces no sabemos qué pasó. Y bueno, la pedimos, pero no aparece. Bien. En realidad no sabía, Jorge, disculpa, no sabría responderte si cuando inició el trámite, porque de hecho esto es un trámite que viene de hace mucho tiempo y nada, antes no se había aprobado, recién ahora entró a la Junta, así bien. Que viene dando vueltas y hay documentación que no está. Bien, ustedes tienen un plazo para completar las firmas y supongo que querrán pasar las 1,000 porque después tienen que ser aprobadas en la Corte y puede de repente haber algún contratiempo con alguna. ¿Cuáles son los lugares donde la gente que está escuchando puede ir a firmar? Sí, nuestro objetivo es superar las 1,000 y entonces tenemos en la peatonal Sarandí, están todos los días desde las 14:30 hasta las 17:30 horas, después el comité del balneario Buenos Aires en las calles 26 y 49 de 10 a 12:30 los sábados, después en el comité del barrio Hipódromo, que es en Boanes y Genoas de 12 a 16, en el estudio notarial en Arturo Santana, en el local 002 de 10 a 16 horas de lunes a viernes, en el local del Partido Comunista, en el Camino de los Gauchos, de 9:30 a 13:30 el domingo, después en el local de la 15:30, que es en Camino de los Gauchos, de 14 a 18 horas, en el local del MPP, en Santa Teresa y 25 de mayo, de 14 a 18, en el Teatro de Verano de San Carlos, afuera, ¿no? A partir de las 20 el viernes, y en la Junta Departamental también siempre que estén nuestros secretarios y eso, también ahí se levantan firmas. Y en las ferias del departamento, los sábados y los domingos, estuvimos este fin de semana y vamos a estar este fin de semana nuevamente. Así que bueno, y después lo que pueden hacer, pueden escribir al mail de, ya te digo, defenderlacosta@gmail.com y ahí le levantan la firma directamente. Bárbaro. En todo caso también se pueden poner, si esto es como mucho para recordar, se pueden poner en contacto con la secretaría de la junta de la bancada del Frente Amplio y ahí les van a pasar bien, le van a preguntar dónde está y le van a ofrecer a las personas el lugar más cerca que tenga. Entonces pues, se le va a ir a levantar la firma. Bárbaro, gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes, que pases bien. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un rato. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.